TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Costa Rica, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, 930 es la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, es la voz del pueblo, está en la frecuencia de mi país. En Radio Costa Rica, tu frecuencia de oro, comenzando el día con Dios. Está mi linda Costa Rica, tierra próspera y fértil que da su fruto al campesino. Nuestras armas son la democracia y el amor, un pueblo que sueña con un futuro mejor. Seco mi gallo pinto con agua dulce y natilla, orgullo nacional es el café de Costa Rica, la guaria morada y del chigüiro su cantar, una tierra de huellas, qué lindo suena al pasar. Programa dirigido a todo el pueblo católico, con música, saludos y reflexiones, para comenzar el día con la alegría de la esperanza puesta en nuestra fe. Estamos ya comenzando el día con Dios.